Los saberes de la historia y los heraldos de la modernidad. Lectura de nuestro presente desde la obra de Octavio Paz. Por José Luis Gallegos Quesada. Presentamos a nuestros lectores el prefacio del ensayo ganador del segundo lugar del Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz, convocado por la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz de la Cámara de Diputados y entregado el pasado 4 de septiembre. El autor, joven estudiante de la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Casa de Estudios, pasa revista a la influencia del poeta e intelectual en las generaciones recientes. Poco duró el aniversario de Octavio Paz. Algunos coincidirán que fue eclipsado por la muerte de Gabriel García Márquez, pues de pronto las ferias del libro de marzo y abril bajaban de los exhibidores Piedra del Sol para colocar El coronel no tiene quien le escriba. En un país de pocos lectores, la soledad de los anaqueles transitó del laberinto a los 100 años de Macondo. Así es la inmediatez de la literatura. En esta época de consumo y espectáculo, el calendario de las editoriales se marca al ritmo del próximo premio, del próximo homenaje, del próximo difunto. Pero tributos y aniversarios son algo más que una estrategia de ventas. Como suele acontecer en estos eventos, cada quien busca llevar agua a su molino con la memoria del muerto. Así, se iluminan o oscurecen partes de la vida del personaje para generar una narrativa, más o menos coherente, que legitimite alguna postura política o moral. Para cierto grupo, los 100 años del nacimiento del poeta sirvieron para consagrar a Paz en símbolo de la libertad de expresión. Retrataron a un Paz cosmopolita, Paz demócrata y liberal. Paz en su etapa madura como gran abuelo de México, un Paz casi políticamente correcto, que fue el pretexto ideal para lanzar invectivas al aire y cumplir con el rito de arremeter, una vez más, contra los proyectos totalitarios, populistas, redentoristas y radicales de los adversarios. Aunque más reducido, hubo también un grupo que prefirió recordar a Octavio en su juventud, a su poesía temprana, al vasconcelista, al alfabetizador de campesinos en Yucatán, al artista comprometido y corresponsal de la Guerra Civil Española. Estos hicieron énfasis en su calidad moral y utilizaron su figura para emprender una nueva crítica al poder, al oficialismo y al servilismo de ciertos intelectuales. No faltó quienes aprovecharon el silencio del poeta para arremeter contra su obra, descontextualizar sus palabras, reprochar su biografía y subestimar sus logros. Quisieron destruir nuevamente su efigie. Está bien, diría Paz. Pero entre el picapedrero iconoclasta que las derriba y el perrito incontinente que orina a sus pies, esta vez solo se oyeron ladridos. ¡Guau! La disputa por la imagen de Paz llegó hasta el Congreso, donde hubo esfuerzos y escollos por inscribir su nombre en letras de oro en los muros de San Lázaro. El aniversario de Paz, aunque breve, revivió las viejas pugnas ideológicas que parecían haberse quedado en el México posrevolucionario. Levantó el olor a pólvora del mantel. Mi abuelo hablaba de Díaz Ordaz, Echeverría y la renuncia del poeta a la embajada. Mi padre hablaba del fraude electoral, del salinismo y de la cercanía del poeta al poder. Yo me quedé callado. ¿De quién podría hablar? A la muerte de Octavio Paz yo tendría 6 años. No recuerdo haber escuchado su nombre en mi infancia. Quizás porque entonces no era muy afecto a la literatura o porque mi atención mediática se ceñía en el Chavo del Ocho. Lo cierto es que ninguno de nosotros lo conocimos. Por eso no nos pesa ni su nombre, ni su efigie, ni su sombra. Podemos hablar del poeta con transparencia, con mayor naturalidad que quienes con caravanas, apologías, elogios e imposturas han hecho de la crítica a su obra su propia obra. La pregunta que inaugura el diálogo es la del significado de Octavio Paz para nosotros. ¿Qué dicen sus letras y su ausencia al presente? Aunque pensándolo bien, hay una pregunta de antesala. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros era el nombre de la revista literaria que reunió a varios miembros del Ateneo de la Juventud, predecesora de Savia Moderna, como lo fue Contemporáneos para la generación que asumió dicho nombre, Barandal para Octavio Paz y los jóvenes de su tiempo, o la revista Azul para Rubén Darío y los suyos. ¿Cómo nos llamamos nosotros? ¿Qué revista literaria nos pronuncia? ¿Letras Libres? ¿Nexos? ¿Metapolítica? Todos pertenecen a la generación anterior. Nosotros nos hemos marginado a los blogs, revistas electrónicas y comentarios de 140 caracteres. Aún no tenemos punto de partida con algún acontecimiento literario. Pero entonces, ¿cómo definir lo que somos? La búsqueda por el espíritu generacional se repite irrevocablemente en cada época. Parte de un acontecimiento histórico que abre la temporalidad en que vivimos y deja su huella en la ontología de nuestro presente. Para la generación de paz, ese acontecimiento fue la Revolución Mexicana. No porque hayan participado en ella, sino por ser el efecto, el producto, la consecuencia de un evento que en su evaluación, pronunciamiento, cuestionamiento y negación, inauguraba su época y su discurso. Si el abuelo don Irineo fue testigo de los orígenes y su padre participó como representante de Zapata, Octavio Paz, el hijo, fue resultado de la revolución. Un mismo hecho histórico marca y une tres generaciones distintas. Causa, ejecución, efecto. En la actualidad, la revolución se ha petrificado, ha dejado de ser un suceso viviente, nos ha dejado de hablar. No solo han muerto todos sus protagonistas y sus primeros descendientes, sino también sus esperanzas, sus anhelos, su lenguaje. La celebración del centenario, conmemorado por un gobierno que no se veía como heredero de la revolución, enterró su discurso en una época del pasado que ya no nos trasciende. Aunque la fecha de caducidad en la retórica oficial podemos datarla desde Miguel de la Madrid. Ya con Carlos Salinas de Gortari, el discurso del nacionalismo revolucionado es acedo, ha expirado. Hoy su fermentación es total, a tal grado que para atraer a las nuevas generaciones, el PRI ha tenido que cambiar el nombre del sector juvenil, que hasta hace poco se llamaba Frente Juvenil Revolucionario. Al momento que Octavio Paz escribe El laberinto de la soledad, sus interlocutores y críticos son coetáneos, pero también la generación de contemporáneos y del Ateneo, con quienes existía una importante interlocución. Hoy las generaciones previas nos han abandonado. No les interesa el diálogo con nosotros. No nos leen ni nos escuchan. Aunque compartimos época con la generación del 68 y con los baby boomers, cada quien vive un discurso insular. Puede ser porque aún no nos hemos convertido en protagonistas de nuestro tiempo, pero percibo que hoy las diferencias etarias abren una brecha más amplia. En un mundo en que las comunicaciones han evolucionado exponencialmente, las distancias y el tiempo se acortan al ritmo que la globalización cultural se expande. Las diferencias sincrónicas de latitudes o regiones, aunque aún significativas, han perdido importancia, mientras las diferencias diacrónicas se han pronunciado. Hoy encuentro mayor afinidad en códigos culturales entre un joven que nació en Bali y otro de Mérida, que entre nosotros y las generaciones que nos preceden, frente a las cuales se levanta un muro de acontecimientos simbólicos y avances tecnológicos que simbra una diferencia ontológica. Ortega y Gasset describe a las generaciones por lapsos de 15 años. Nuestra generación somos quienes nacimos entre 1985, año del terremoto de la Ciudad de México, y el año 2000, comienzo de un nuevo milenio. El hito histórico que apertura nuestro tiempo se encuentra en la alternancia política y la apertura hacia el exterior. Somos hijos del Tratado de Libre Comercio, de las privatizaciones, de la tercera ola de la democracia, de la caída del Muro de Berlín y de la posmodernidad. Octavio Paz y su generación pugnaron por una apertura democrática. Nosotros vivimos la caída del partido hegemónico en nuestra infancia. Carecemos de conciencia vivida sobre su costo. En cambio, somos plenamente conscientes de sus efectos. No sabemos lo que significa pertenecer a la guerrilla, que hay una matanza de estudiantes, que existe una verdadera oposición. Aterrizamos en un mundo de libertades, relativas pero libertades a fin de cuentas, en un mundo desencantado que heredamos de la generación anterior. Crecimos con el desarrollo de la tecnología y la fuimos adaptando a nuestro mundo. Aún nos tocó sorprendernos de las redes sociales e incluso atribuirles más propiedades libertarias de las que verdaderamente poseen. Estamos arrojados a un México que aún no logramos habitar. Somos como la pintura de Diego Rivera, un hombre en el cruce de caminos. Identidad que oscila entre el mexicano que se ha abierto, rajado y entregado completamente al exterior, y el que aún busca reencontrarse en el seno de su pasado y sus tradiciones. Que oscila entre ser una potencia exportadora, turística y diplomática, y el país de grandes desigualdades, insuficiente crecimiento y una dolorosa inseguridad. Nos heredaron arduos pendientes, pero también significativos avances. Si las generaciones pasadas lucharon por el pluralismo, a la nuestra le corresponde concretar una verdadera transición hacia la democracia. Si ellos construyeron las bases para la modernización del país, nos toca dotar de sentido e incluso el rumbo de nuestro desarrollo. Si a través de las letras lograron posicionar a México en el mapa del mundo, nos corresponde encontrar los otros mundos de México y también encontrarnos a nosotros mismos. Duran poco los aniversarios, pero dejan grandes enseñanzas. Son la oportunidad de releer a un gran escritor y en sus páginas aprender a leernos, a deletrearnos. Casi siempre, la escritura es más un trayecto que un destino. A través de estas páginas, estimado lector, encontrará mis reflexiones, diatribas, concordancias y conclusiones con la obra de Octavio Paz. Pero hay algo que no encontrará: la transformación de mi lenguaje, la expansión de mi pensamiento, la reactivación de mi voluntad por querer trascender el tiempo. Recupero la confianza en mí, me descubro protagonista del presente y del símbolo que inaugura nuestra hazaña. Vuelvo a leer mi ensayo, correcciones, detalles, una coma. Quedan pocos minutos. Antes de poner el punto final, viene a mi mente la imagen de su último discurso a la casa de Alvarado. Vamos a continuar. Continuaremos y vamos a hacer lo que no pudimos hacer antes. No yo. Mi vida es transitoria, pero sí ustedes. Sobre todo los jóvenes, aquellos en cuyas manos está la verdad de México. Esa verdad alternativamente cruel y luminosa. Esa verdad que puede llevarnos a la oscuridad o a la luz. Los jóvenes mexicanos son eso, la luz de México. Y siendo la luz, son también su oscuridad, su recompensa y la promesa de algo que todavía no se realiza, pero que se va a realizar pronto. Fuente: Gallegos José Luis, 2014. Los Saberes de la Historia y los Heraldos de la Modernidad, octubre 2014, de Revista de la Universidad de México.